Ayer nos despedíamos del programa con una canción de Piazzolla porque anunciábamos y contábamos que era el aniversario del natalicio de Astor. Bueno, tiene que ver con eso lo que vamos a estar contándote ahora, porque el próximo viernes 15 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Colón de Mar del Plata, en una velada presentada por Marcelo Gobero, van a estar recreando la obra de Astor Piazzolla, Lumière Quinteto, y para charlar un ratito de esto estamos en comunicación telefónica con Eleonora Ferreira, que es la bandoneonista de Lumière Quinteto. Eleonora, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buen día a todos. Si se puede decir, acá en Buenos Aires es un diluvio. Mira, acá todavía no, pero se está poniendo horrible, así que me parece que cualquier momento. Bueno, pongámosle un poco de buena música al mal clima. Eleonora, en primera instancia, preguntarte si Lumière, el quinteto, se dedica a reversionar a Astor, o lo que están haciendo es preparando y prepararon un espectáculo que tiene que ver con versionar o tocar canciones de Astor. No, Lumière Quinteto nació con la idea de tocar los arreglos de Astor que hizo para su quinteto, las versiones y los mismos arreglos, ¿no? De hecho, bueno, es la misma formación. Para ese quinteto que él tanto quiso y que dedicó parte de su gran obra, ¿no? Uh-huh. Te iba a decir eso, digo, eligen una de las formaciones favoritas de Piazzolla. Claro, sí, exactamente. Es adrede, digamos, es pensada la conformación de Lumière, imaginando o sabiendo que Astor era lo que más le gustaba. Así es. Digamos que, o sea, con Marisa, la contrabajista, que nos conocimos hace muchos años, nos habíamos cruzado por un montón de formaciones, pero dijimos, ¿por qué? El año pasado, porque el quinteto tiene casi un año del debut. ¿Por qué no hacemos algo para nosotras, no? Para ver, no sé, y bueno, surgió la idea de quinteto tipo Piazzolla, y bueno, fuimos convocando a las chicas. Y bueno, todas agarraron viaje y acá estamos. Es muy muy gratificante, ¿no? Tocar esos arreglos, esas versiones. ¿Cómo es eso? Digo, ahora ya en la practicidad y en la ejecución, ¿cómo es interpretar a Piazzolla? Porque sin ser músico, hablando con músicos y músicas, te dicen, che, y no es sencillo, digo, agarrás la partitura, empezar a leer y estamos hablando de una cabeza superior, digamos, en la escritura de la música. ¿Cómo es la interpretación de Astor, interpretar las canciones de él? Y mira, pasan cosas muy, muy fuertes, tanto para nosotras desde arriba del escenario como la gente que escucha, ¿no? Porque en un tema que puede durar 3, 4, 5 minutos u 8, o sea, pasan un montón de cosas, ¿no? Desde, bueno, hay solos y cadencias de un instrumento o de otro, pero pasa de la furia a la nostalgia, ¿no? Durante el mismo tema podés pasar por muchos estados de emociones. Uh-huh. Y eso la gente lo percibe, ¿no? Y es muy fuerte, no es lo mismo que tocar otro tipo de música, otro tipo de género de autor, ¿no? Aparte tiene una carga, imagino que aparte de la carga emocional también debe tener una carga, no sé si decirle intelectual, pero sí de saber que estás interpretando a uno de los músicos o al músico argentino más influyente de la historia. Sí, es probable. En el caso del quinteto somos 5 músicas de muchos años que venimos con el instrumento. Y bueno, fue juntarse, haber estudiado antes ese repertorio, juntarse y bueno, como que es tenerlo también en la memoria, ¿no? En la oreja, como se dice, para, más allá de que cada una le ponga su impronta en los solos o en las cadencias, uh-huh, tratar de sonar a lo más Piazzolla posible, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar eso, lo que intentan es parecerse lo más posible al quinteto. Sí, o sea, no sé si parecerse, Ya te digo, o sea, los solos es como que es muy particular, porque no, no se trata de imitar, sino es como que suena a Piazzolla, ¿no? Sí. No sé cómo explicarlo, ¿no? Es casi como imposible que... Sí, se entiende. No el imitarlo, sino el interpretarlo, ¿no? Interpretar sí. Al pie de la letra, por decirlo de alguna manera, las canciones que Piazzolla escribió. Inclusive hay muchas partes donde hay improvisaciones del piano, de la guitarra. Eso, o sea, es como, bueno, no se puede ahí imitar nada, ¿no? Es la guitarrista nuestra, Patricia Greenfeld, es del palo del jazz, como sus guitarristas. Entonces, bueno, tiene muy claro el tema de la improvisación, lo mismo que la pianista Marina Ruiz Mata. Bueno, y también escuchar un poco, a ver qué hizo. Hay tantas versiones, ¿no?, del mismo tema durante todo una cantidad de años que fue también variando él. Y bueno, está bueno, ¿no?, estudiar un poco todo ese material. Y ese encontrar a la guitarrista que viene del palo del jazz, que lo tenía el guitarrista del Quinteto de Astor, ¿fue adrede, digamos? ¿Vos sabés que, claro, todos los guitarristas que pasaron por el Quinteto de Astor, claro, que tocaron con Astor, fueron del palo del jazz. Se da que actualmente no hay tantas guitarristas mujeres de jazz, nos dimos cuenta de eso. Hay quizás menos que bandoneonistas, que uno puede pensar, uy, mujer bandoneonista, o sea, cuando yo arranqué era casi la única, hace muchos años, ahora hay, por suerte, un montón de mujeres que están dedicándose al bandoneón. Y Patricia es excelente jazzera, y bueno, pensó al principio que, justamente como viene del palo del jazz, como que no iba a poder, que no, bueno, la cosa que empezó a estudiar la obra y a escucharlo, y bueno, se reentusiasmó, y la verdad que lo hace excelentemente bien. Que nosotras, las otras cuatro venimos tocando tango hace muchos años, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue esa adaptación? ¿La adaptación? Sí, ¿cómo fue el recién decía, nosotros hace rato que veníamos tocando tango, se suma, conseguimos la guitarrista que venía del palo del jazz con las dificultades que tenían? Ya te digo, al principio costó, porque Ricardo Leu, que es, no sé si lo conoces, pero bueno, un eximio guitarrista también del jazz y de tango, guitarrista eléctrico, la conocía y nos la recomendó. Y al principio ella dijo, no, yo tango, no se animaba mucho, justamente porque era otro estilo, ¿no? Ella no, haciendo jazz, si no haces nunca tango, por ahí te parece que no vas a poder, qué sé yo, pero bueno, justamente fue hablarle, fue decirle, mirá que los guitarristas de Piazzolla vienen del jazz, y bueno, empecé a escuchar la obra y es como que no lo puede creer, ¿no? Y está, o sea, muy bien lo está haciendo. Uh-huh. Así que bueno. ¿Cómo armaron las canciones? Digo, ¿cómo fue el armado de lo que va a ser el listado de las canciones que van a hacer acá el viernes que viene? Y el viernes vamos a hacer un repertorio bastante clásico de Piazzolla, que son las cuatro estaciones, La muerte del ángel, Adiós Nonino, La milonga del ángel, Libertango, Romance al Diablo, un poco quizás las estaciones sean como las más conocidas, ¿no? Uh-huh. Romance al Diablo no tanto, pero es una bella obra de Astor, bellísima. Y vamos a tener un presentador de lujo, que es Marcelo Govelo, uh-huh, que va a estar contando algunas anécdotas, historias de Astor y presentándonos, así que va a estar muy lindo. Próximo viernes a las 21 horas ahí en el Teatro Colón. Si te parece el honor, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido, contame quiénes te acompañan, quiénes son, sí, claro, las que integran el Quinteto Lumière. Bueno, contrabajo Marisa Hurtado, piano Marina Ruiz Mata, guitarra eléctrica Patricia Greenfeld, violín Brigitta Danco y bandoneón yo, Eleonora Ferreira. Todo esto está bajo la producción de Lili Bolansky, que nos está dando una gran mano desde Mar del Plata, ella está ya instalada y bueno, Es un poco la generadora de que Lumière pueda estar en esta semana, ¿no? Del tango y de Piazzolla y allí en Mar del Plata. Para nosotras es una emoción muy fuerte, ¿no? Ir a Mar del Plata, en la ciudad natal de Astor, ¿no? De este compositor. A su casa, digamos, al lugar donde nació. Eleonora, te agradecemos muchísimo el contacto. Próximo viernes, entonces, en el Teatro Colón a las 9 de la noche. Las entradas están en venta, son bien. Muy económicas. Y hay descuentos para estudiantes y jubilados, así que está bueno ir a escuchar música en vivo, ¿no? Seguro, y a reivindicar más que nunca a Astor Piazzolla. Te mandamos un abrazo grande, Eleonora, y gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Abrazo. Hasta luego. Eleonora Ferreira, integrante del Quinteto Lumière, el próximo viernes estarán en la velada que homenajeará a Astor Piazzolla a partir de las 21 horas en el Teatro Colón.